despertó en soledad. Él se marchó, mi amor, para no volver. Una carta le dejó, escrita en lágrimas y dolor. Mari, mi amor, hoy dejo aquí mi corazón. Ellos no van a entender la historia de nuestro amor. Mari, mi amor, hoy te encerraron aquí en este hospicio cruel. Afuera yo moriré sin ti. Adiós. Le dicen la loca, para la adelante, con su paraguas de jean, esperando a ese tren que le devuelva su amor. Él no va a volver. Se dice por ahí que dejó de latir su amante corazón, murió de pena y dolor. Y esta canción va dedicada a todas aquellas personas especiales que también tienen derecho a enamorarse. Le dicen la loca, parada en el andén, con su paraguas de jean, esperando a ese tren que le devuelva su amor. Él no va a volver. Se dice por ahí que dejó de latir su amante corazón, murió de pena y dolor. Todos los días a las 6, en la misma estación, parada en el andén, esperando a ese tren que le devuelva su amor. En las noticias de hoy ha muerto una mujer debajo de ese tren que nunca regresó, llevándose a los dos para encontrarse otra vez. En el cielo, Mari, mi amor.